Nos metemos un poquito en la actualidad, que me parece pasa, también sirve para tomarnos una vacación, ¿no? De esto, porque ya les comentaba el viernes, uno, la verdad que se cansa, ¿no? La Argentina llega un momento que te aburre, ¿viste? Te aburre de estar como un perro que se muerde la cola siempre con lo mismo. Así que hoy esta cuestión brasileña nos da la excusa para salirnos un poquito de este tema de la Argentina, aunque obviamente uno no puede no relacionarlo con la Argentina, y el análisis que uno puede hacer en este caso de una cuestión extranjera lo hace en función de la Argentina. Primero, una anotación para las encuestadoras. Bien las encuestas, que daban poco menos que ganadora a Marina Silva hace 10 días, 15 días. Daban poco menos cuando fue que muere el candidato a presidente inicial de la fórmula con Marina Silva en un accidente aéreo, y Marina queda como candidata. Las encuestadoras la daban poco menos que como que le ganaba Dilma. Así que bueno, primer punto, bien por las encuestadoras. Bien, como diría el doctor, ¿no? Bien. Segundo punto, ocurrió algo completamente distinto. Marina quedó tercera. Y este señor Aécio Neves produce el, entre comillas, batacazo, aunque algunos, no encuestadoras, pero sí comentaristas especializados en Brasil, ya el viernes daban una onda, ojo con Neves. Bueno, el ojo con Neves se materializó y produce la segunda vuelta con Dilma. Y ahora, Marina parece que, digamos, es tanta la pica que hay allí con Dilma, como le dicen los brasileños, como le dicen, no, como se pronuncia en portugués, ¿no? Porque la L intermedia o al final de sílaba, la L es U, de ahí que es Brasil, ¿no? O Dilma, o Gau Costa, ¿no? Entonces Dilma va a la segunda vuelta con Marina, y está la pica que hay entre ellas, que Marina está a punto de confirmar su apoyo a Neves. Y ya en los últimos días de campaña, Marina había tenido varias declaraciones, fundamentalmente en el sentido económico, de la política económica, muy cercanas a Neves. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en Brasil me parece que se está produciendo un giro, porque Dilma y Marina eran obviamente del mismo palo. Es más, Marina había sido ministra de Lula, igual que Dilma. Luego Dilma es la sucesora y Marina se abre y se forma su partido verde aparte. Muy bien. Pero son del mismo palo, digamos. Y entonces ahora, Marina queda afuera y Dilma, según los primeros estudios, con posibilidades de perder la presidencia a manos de Aécio Neves, es del partido de Fernando Henrique Cardoso, lo que acá llamaríamos un partido de centro. Entonces, ojo, porque me parece que se puede estar dando en Brasil un viraje de la opinión pública que se aleja del populismo de centro-izquierda, que con todo y con eso en Brasil estuvo muy mitigado y fue llevado adelante de un modo, entre comillas, muy responsable. No fue lo que fue acá, un desbande completo. Fue, entre lo de Lula y lo de Dilma, algo bastante, digamos, moderado. Pero efectivamente es un populismo de izquierda. Bueno, y contó con el apoyo social en 3 elecciones consecutivas, 2 veces Lula, Dilma. Bueno, Eso parece estar cambiando. Y guarda, porque alguien alguna vez dijo que lo que empezaba en América Latina, lo que empezaba ocurriendo en Brasil, después terminaba trasladándose al resto del subcontinente. Entonces, ¿qué va a pasar con un eventual Neves ganador? ¿Cómo va a quedar la Argentina? Que es Brasil su principal socio comercial y hoy en día un socio, más allá de las rispideces a raíz de lo comercial que hay, un socio político de la Argentina. Porque más allá, repito, de las rispideces comerciales que hay, cuando las papas queman, el costado político de Brasil está del lado de la Argentina. Lula, Dilma, ahí. Sin ir más lejos, el otro día la declaración de Lula con el tema de los holdouts. Entonces, a mirar con atención este proceso que está empezándose a producir en Brasil. No sé cuándo van las elecciones de segunda vuelta. La segunda vuelta será el 26 de octubre. O sea, no falta tanto, son 15 días, ¿no? De aquí a allí. 10 menos. 10 días justos. Entonces, a prestarle atención, porque Brasil es un país obviamente muy grande, de muchísima influencia, más allá de lo que se pueda haber dicho políticamente, de muchísima influencia práctica en América Latina, y estos procesos que empiezan en algunos lugares, luego quizás sigan en otros.